Claro, también hay cosas que pasan aquí que seguramente no sean posibles en un universo paralelo, o sí, pero también lo sean en la astrofísica y la física de la mala hostia y la sangre lucro es lo que tiene. Dice este memorándum que leo aquí, os pongo que con el tacto, o habiéndome lo aprendido de memoria antes, con la luz que hay aquí dentro, no es que se pueda leer mucho, la verdad, dice... A la larga, el proceso de Bolonia acabará desembocando en que los alumnos que quieran aprobar un determinado número de créditos deberán convertir un número determinado de penaltis, faltas directas desde fuera del área cuando se trate de créditos puntuales, ejerciendo el profesor de cancerbero. Si la falta es votada con el necesario ímpetu, se hace inútil su equidad. Y yo que no entiendo de fútbol, no. Ya oímos el ruido este de animal, quiere decir que tenemos en nuestro estudio al vicerrector de la Universidad de Sevilla. Y socio número 302 del Sevilla FC, que defiende con enorme ímpetu este cambio, y que nos explicará la profunda necesidad que, según él, hay de hacer esta jugada. Como no es sabido, el fútbol es así. Es un generador de conciencia, genera en la sociedad un valor añadido que está fuera parte de cualquier otro arte. El fútbol es arte, es ciencia. Nuestros jóvenes pues deben aprender a adquirir esos valores del fútbol desde pequeño en las aulas. Y entonces, ¿qué mejor forma que inculcar en los exámenes esa forma que el fútbol tiene de inculcar la energía? ¿Sabes? Todo se basa en intraumos, la aprobación de pruebas. Ahí está. La Universidad de Sevilla apoya eso. Es puro proceso de Bolonia, sí. Pero por cierto, ¿el fútbol es arte y ciencia al mismo tiempo? ¿Al mismo tiempo de ciencia y de letras? Exactamente. ¿Supone una aportación pedagógica esencial para el conocimiento de la física relativista o de la topología diferencial? Pues, ¿los últimos avances de la lógica basada en parámetros conjuntistas? Como sabemos, aquí en Sevilla. Diga Sevilla con más fuerza que los sevillanos que usted le ha quedado un poco. Es decir, el otro va a decir usted que se van a quejar. Sevilla y ese sentimiento que tiene con su equipo de la ciudad. Lo único que puedo decir es que la ciencia y el deporte son una misma cosa. Tú vas a darle un patadón. Tiene aquí Romario a pegarle un patadón a un trozo de esfera. ¿Romario? Romario o cualquiera. Y esa esfera atraviesa el universo a través del espacio-tiempo y choca contra esa unión de partículas que es la red de la voz. Y eso es, en toda regla, un hecho artístico, es un gol. La gente grita gol y la gente aúlla gol y nos emborrachamos con el gol. Eso es arte, eso es sentimiento. Y al mismo tiempo es tiempo. El gol lo sevilla, no lo sabe. Y por eso viene todos los domingos a disfrutar de ese arte que es ciencia y que ayudará a nuestros estudiantes y a los hijos de nuestros a ser mejores profesionales en la educación. Ya, pero no ha explicado cómo se concretará eso exactamente. Lo planeta estudio demasiado místico para tratarse de la universidad. Hay un detalle que no me ha pasado desapercibido, y es su referencia a Romario, que es un jugador de los años 90 que ahora seguramente está retirado, puesto que la vida profesional de un jugador de fútbol se supone que es corta. Bueno, claro, no les hace falta más años para forrarse y vivir de la renta el resto de su vida hasta morir jóvenes por los anabolizantes y esteroides y otras drogas que han tomado durante años de sobrepuesto. A nosotros que no nos gusta el fútbol, pues no lo decimos. Pero, en fin, esa desactualización supongo que es coherente con la desactualización de los planes de estudio de las facultades, que con frecuencia hablan de realidades que ya son tan antiguas que solo quedan en el cerebro de los profesores que quieren vivir en años pasados y obsoletos, aunque cuando se trate de ponerse neoliberales, como en el proceso de Bolonia, estudien que sean la última, ¿cierto? Por supuesto, tendremos los mejores. Romario estará. Ay, Romario ha sido elegido presidente del tribunal que examinará a todos los alumnos que pasen, intenten pasar de primer a segundo ciclo. No habrá alumno que no pase si no mete goles. Y habrá árbitros expertos para sacarle tarjeta roja si ese chaval no ha estudiado. Vigilarán también los contenidos teóricos, los futbolistas, porque tanto empeño con Romario si seguramente se ha retirado ya. Porque es una persona con experiencia que siempre buscó gol y buscará gol con los alumnos. Les ayudará a buscar gol. Y dará también los contenidos de termodinámica en... Por supuesto. El futbolista genera un rendimiento y un esfuerzo que eso se estudiará. Pero los de texto específicos para eso. Pero lo impartirá Ronaldo, la plantilla del Barcelona o la de Numancia, quizás. De momento no podemos. Contribuido el club para profesor de no podemos dar nombres de momento, pero hay buenos equipos detrás de cada departamento. O sea, cada departamento tendrá equipos que han sido de primera división y que han ganado ligas, no le digo más. La universidad está remodelándose y se está volviendo futbolera al grito de Alión, Alión, caballo campeón. Claro que entonces la actividad del estudio será más cuidadosa, un poco, ¿no? Estamos transformando a marchas forzadas lo que son bibliotecas y pequeños campos de fútbol sala para que los alumnos estudien como tienen que estudiar, con su balón. ¿Y sosteniendo los libros dónde? En la nariz. Pues estamos todavía. Visión perfecta del libro que está justo frente a nosotros. Hemos pensado en incluir con la matrícula una especie de casco que tiene un guardalibros en la cabeza. Entonces, ellos jugarán un partido reglamentario de fútbol sala mientras juegan con los libros, intentando meter gol con la cabeza. En cada remate hemos estudiado que pueden absorber más de 1500 palabras solamente por un golpe entre la cabeza y el balón. Y por supuesto, como el libro está en medio, la energía pasa del balón al libro y del libro a la cabeza. Es matemático. El fútbol consigue una memorización mayor. Claro, han modificado la teoría científica existente hasta ahora, que decía que en cambio cuando te daban un golpe en la cabeza te quedaba tonto, ¿no? ¿Cierto? Pues... O sea, uno pierde el conocimiento cuando le dan un golpe en la cabeza con un balón, pero, por cierto, con la oscuridad que hay, si ahora mismo viniera un balón a que a mí me diera un golpe en la cabeza, yo no lo quería y me tendría que conformar con el golpe en la cabeza igual, pero a lo mejor lo sentiría porque de tanto hacer el taburete metafísico sin patas a una ya se me va a desarrollar el olfato y... El tacto y el gusto como si fuera un ciego. Cuando venga un balón a darme la cabeza, seguramente podré sacar una lengua y según el sabor del aire, detectaré si me viene o no me viene y me apartaré. Claro, pues puede tener que hacerlo, bueno, la continuidad es lo que tiene. Pero entonces la idea es que el nuevo método de estudio es que a uno le dan un golpe con un balón en la cabeza teniendo un libro encima de ella y de ese golpe con el balón pierde el conocimiento y mientras pierde el conocimiento, el contenido del libro entra por los mocines en el cerebro humano. Exacto. El plan Bolonia. El plan Bolonia era eso, ¿no? Va a ser uno de sus mayores éxitos. Conseguir que un estudiante aprenda jugando y que encima, cuando ese estudiante vaya al examen, resulte ese golpe de los estudiantes. Y que pierda el conocimiento además, ¿no? O sea, que sea en la cabeza y meta uno el penalti a aprender. O sea, el alumno ha aprendido meta uno el penalti. Y sin embargo, le enseñamos la realidad de la vida. La realidad de la vida es que uno puede hacer el penalti, aunque sepas la materia. Con lo cual, le estamos dando una lección de supervivencia y vida a ese alumno. Ese alumno no saldrá del ala de su papá a la universidad para salir luego del ala de la universidad. Saldrá hecho todo un hombre que irá todos los putos domingos a ver al señor. Y que además adoptará esos hábitos de los jugadores de fútbol que son tan convenientes para la sociedad y para el movimiento del sector turístico, ¿no? Es decir, huelgas de alto standing, cocaína, hoteles caros, esos hábitos que son tan convenientes, ¿no? La verdad es que somos un modelo de la sociedad y entonces no me vaya a llegar que esos no son hábitos aceptables para la sociedad. Si somos un modelo así. Sí, por ejemplo, leo en este... Con este extracto de plan de estudio que se dice más o menos lo siguiente. Si el alumno jugador consume la suficiente cantidad de cocaína antes de empezar el partido de evaluación, es decir, los penaltis, sus posibilidades de introducir el penalti de forma que se produzca la conjunción física entre el balón y el cúmulo de partículas de forma a la red, por ejemplo, ustedes, ¿verdad?, aumentan exponencialmente. La experiencia de la Liga de Fútbol Profesional, LFP, hoy llamada Liga BBVA, nos dice que el consumo de cocaína es beneficioso para el movimiento y desarrollo económico de una sociedad, como lo demuestra, que las dos economías que en Europa encabezan la tabla de consumo de cocaína son el Reino Unido y España, dos ejemplos de economías liberales, saneadas y de altísimo potencial de crecimiento, donde lo que encuentra valor económico es precisamente lo más inútil, como en cualquier economía progresista. ¿Este animatías lo ha escrito usted, ¿no? Sí, fue un párrafo escrito a partir de una investigación en la cual queríamos determinar cómo el público que va a los partidos está más motivado en función al consumo de esas sustancias. Y nos dimos cuenta de que el entusiasmo es mayor. Y entonces determinamos como consecuencia de si una persona se muestra más entusiasta es que se le está pasando bien. Y entonces esa persona se lo pasa bien, los demás lo toman. Entonces su carisma entre la gente crece y se siente arropado. Y entonces solo se puede producir un efecto de éxito. Esa gente denota éxito social. Nosotros queremos crear alumnos que tengan éxito. La verdad es que cuestiones demasiado concretas para un programa tan abstracto. Creo que lo que ha dicho usted es demasiado real. Demasiado real, nos tememos. Dicho esto, ¿qué ha estudiado usted para llegar a vicerrector? Yo estudié durante años la cuenta corriente de mi padre hasta que determiné que todo aquello era cierto. En el momento que lo determiné, supe que la cosa me iba a ir. No decepciona, ¿eh? Yo creía que usted se había ganado el puesto siendo delantero centro de Sevilla FC durante los últimos 13 años. Ah, no, que será el rector, ¿no? Sí, yo no he tocado un balón de fútbol para que... Mira, la cabeza, ¿no? No, porque no quiero ver así, por eso. Claro, sí, ha aprendido usted. Tampoco. O tanto, según se mire. Y pasamos a otro. ¡Ofundo! ¿Cómo es la continuación de esta lluvia de abstracción dentro de una semana menos una hora? Aquí, en Radiópolis. Continuidad simbolizada por el tema continuará, que viene a continuación. O si se prefiere con mayor riqueza de vocabulario. Permanencia representada por el tema continuará, que sonará de inmediato.